Seguimos en el barrio Kilimanjaro y ahora estamos hablando con Alejandro, que es peluquero y que él tiene una idea con respecto a la colecta de alimentos no perecederos y articulando con su oficio. Contanos un poquito qué pretendés hacer. Buenas tardes, primero que nada. Bueno, la idea es hacer corte de pelo, cambiarlo por alimento no perecedero para juntar una buena cantidad y distribuirlo a la gente. Esto es más que nada para acá, para las familias del barrio, ¿no es cierto? Sí, para la familia del barrio, es para los que asisten al centro solidario. ¿Y eso lo harías en dónde? Vamos a pedir permiso para hacerlo en el salón de usos múltiples acá del barrio La Favorita. A ver, así que estamos esperando el permiso para ya empezar a movernos con eso. ¿Ya te has acercado para hablar? ¿Te has acercado con la gente del salón? De eso se está encargando Bruno, que es un chico de la organización, así que él es el que está llevando ese temita. Bueno, te agradecemos mucho y ojalá que tengas suerte con eso, con esta idea, está muy buena. Bueno, gracias a ustedes también. ¿Cómo salió?